En primera medida quiero agradecer al coro de Cañuela, espacio al cual pertenezco, por haber confiado en mí para ser parte de la lista en primera instancia y ahora en darme la presidencia del coro. A mi familia quiero agradecer por el incondicional apoyo y bancarse horas de ausencia. Al pueblo de Cañuela, que con su voto hizo realidad esta posibilidad de aportar mi granito de arena en este cuerpo legislativo. Estamos inmersos en un contexto social, económico y político complejo a nivel nacional y que está en constante cambio. No podemos seguir haciendo las mismas cosas de la misma manera si realmente queremos modificar algo. Nos sentimos muy cómodos dentro del bloque del PRO, dentro de este espacio al que pertenecemos, porque estamos convencidos y alineados con lo que pregona Diego Santilli, que es nuestro referente político. Si bien el PRO hoy no es parte de este gobierno, creemos y consideramos que hay que apoyarlo y darle espalda al legislativo. Hay que dejarlo andar. Compartimos muchas cuestiones de fondos, tal vez no todas las formas que se están manejando. Nadie puede negar que hay que revisar la asignación de los planes sociales, las jubilaciones de privilegio, asegurar el equilibrio fiscal, reducir el gasto público, regionalizar el país, discutir una nueva coparticipación federal, descomprimir la presión tributaria, una reforma laboral en serio y una reforma previsional para recomponer todo el sistema que hoy está terriblemente destrozado. Con respecto a lo local, debemos enfocarnos en el metro cuadrado del ciudadano cañuelense. Ahí hay que trabajar en serio. Escucharlos, entenderlos, saber de sus realidades, sus necesidades. Y tratar de sacar por ahí el discurso del Estado presente, que si llega solo con asistencialismo, no sirve, llega vacío, vacío de contenido. Se avecinan tiempos de diálogos y consensos. Por la realidad general en la que estamos inmersos como país, y también por la nueva conformación del Consejo Deliberante, en particular en el país. Cuenten con este bloque para el diálogo, la búsqueda de soluciones y los consensos. Siempre. No lo duden. Desde el PRO pondremos todo nuestro empeño y dedicación en trabajar en los mismos ejes que venimos proponiendo durante la campaña. Estamos convencidos de que son bases para construir un Cañuela mejor. En cuanto a salud, debemos reforzar y hacer foco en la atención primaria. No puede ser que no dispongamos de insumos para la atención y muchos menos en muchas oportunidades que están cerradas las áreas. En lo que es atención secundaria, el Hospital Marcetti es una invitación a la mejora. En eso, cuenten con nosotros para apoyarnos y trabajar. En lo que hace referencia a la transparencia, hoy, en nuestro rol de contralor como concejales, estamos en falta con la ciudadanía. No podemos hacer el control que necesitamos porque todavía no disponemos de la clave de razón. Ya se hizo el pedido administrativo correspondiente y esperamos seguramente una respuesta positiva para poder seguir trabajando. En cuanto a la modernización del Estado, en el discurso de apertura de la intendenta me llevo una gran sorpresa positiva en cuanto a mi gestión, si no a lo que mal, es algo que la ciudadanía necesita. Necesitamos modernizarlo, necesitamos tener una ventanilla única digital para que el ciudadano pueda tramitar todo lo que sea y que desde ahí se derive a la dependencia necesaria sin que el ciudadano tenga que andar caminando de un lado para otro. Un claro ejemplo de esto es la renovación de internet hoy. Hay mucho para mejorar. Vamos a tomarlo desde la parte positiva. Hay mucho para mejorar. En cuanto a la producción, más allá de todo lo mencionado acerca del parque industrial, nosotros estamos convencidos y creemos que hay que fomentar un poco más el espíritu emprendedor, capacitar y formar en todo lo que sea oficios. Medio ambiente, mejorar la gestión de residuos, disminuir la contaminación, no solo la ambiental, sino la acústica también, recuperar plazas y espacios comunes. Desde el PRO invitamos a toda la ciudadanía a participar, acercar propuestas, sugerencias, mejoras, quejas, lo que sea. Las puertas del bloque están abiertas. No quiero ser reiterativo, pero mencionar también el tema jubilados municipales, hay que trabajar. Cuéntenos con nosotros también, con la parte de este bloque. Lo que son los empleados municipales también, acerca de regulación de los sueldos y la recategorización. Pero todo va en línea que se avecinan tiempos difíciles de cambio, de replanteos, de hacer las cosas de otra manera. Lejos de resignarnos y entregarnos a este bloque, solo vemos oportunidades. Oportunidades para que Cañuelas sea una ciudad habitable, competitiva, inclusiva, segura, de calidad de vida, con una gestión eficiente, transparente, moderna y participativa.